hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Cone Fernández en Deportes. Locución, Natalia Tolaba. Jueves de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Cone Fernández en Deportes. Hola, ¿qué tal, Ignacio? ¿Estás por allí? Silvia, Oscar, ¿cómo andan? Bien, muy bien, por suerte. Bien, todo bien, por suerte, todo bien. Estamos en lugares distintos, Oscar en su casa y yo aquí en el piso de la radio. Pero juntos, Oscar. Pero juntos. Separados, pero juntos. Separados, pero juntos. Sí, también, sí. Claro. Porque, también. Bueno, hay como un probable contagio o no de Oscar de por haber estado contacto estrecho, en realidad, con alguien que está con COVID. Pero bueno, esto no termina nunca, Ignacio, parece ser, ¿no? No, y hay que cuidarse. Sí, por más... igual, digamos todo también, el tema de las vacunas ayudó un montón a que esto no sea tan grave, ¿no? No, eso sí. Segurísimo, claro. Bueno, te escuchamos, Ignacio Cone. Bueno, sin lugar a dudas, lo que va a suceder mañana a partir de las 21 horas en Armenia, en Colombia, hablamos de la Copa América Femenina, es el título de todo lo que va a ser este fin de semana, más allá del desarrollo de la fecha número 11 de la Liga Profesional, pero lo que se juega mañana el seleccionado femenino, la albiceleste, nuestra querida selección nacional, es muy, pero muy importante, va a jugar por el tercer puesto de la Copa América. Argentina cayó 1-0 contra Colombia, la selección local donde se está desarrollando justamente esta Copa América, y se perdió la posibilidad de estar en la final y de haber cosechado ya un ticket para lo que es el Mundial del año que viene de Nueva Zelanda y Australia, que será justamente a mitad de año, y de los Juegos Olímpicos. Esta posibilidad de los Juegos Olímpicos en París sí se perdió. No tendremos la representación del seleccionado nacional en París 2024, pero sí mañana, de ganar, tendremos el ticket asegurado al Mundial. Y en el caso que se pierda, tendremos los Juegos Panamericanos que se van a desarrollar en Santiago de Chile el año que viene. Claro. Pero mañana es muy importante ganar para ya sacarnos esa pequeña espina de haber perdido contra Colombia y no haber logrado la clasificación a los Juegos Olímpicos, pero sí al Mundial. Así que es importantísimo lo que será mañana a partir de las 21, nuevamente en Armenia, porque la semifinal se jugó en Bucaramanga. Ahora volvemos a donde la selección desarrolló el grupo B de la Copa América. No te digo que somos un poco locales, pero bueno, nos sentimos cómodos jugando en ese terreno de juego donde fueron todas victorias, menos frente a Brasil, el gran cuco de esta Copa América. Brasil, que tiene todas las fichas de ganar. De hecho, se jugaron 9 Copa América, ganó 8. Así que siempre Brasil, sobre todo en fútbol femenino, es el monstruo que tiene a ganar esta Copa América. El historial entre Argentina y Paraguay, el rival, no sé si lo había mencionado, será justamente el rival de la selección argentina, es a favor. 9 partidos, 8 victorias y tan solo un empate, 8 victorias del albiceleste y un empate. No quiero decir, toquemos madera, que Argentina es la gran favorita justamente de cosechar este tercer lugar, pero bueno, hay posibilidades justamente de ganar este lugar a la Copa del Mundo del año que viene. El 11 inicial yo creo que va a ser el mismo que se inició contra Colombia, lo mencionamos rápidamente para ya empezar a familiarizarnos con estos nombres: Correa, Chávez, Barroso, Brown. Steffi Brown es una estadounidense nacida justamente en Estados Unidos, pero de padre y madre argentina. Es una linda historia. Juega toda su vida, jugó en Estados Unidos. De hecho, no habla castellano. A través de las redes sociales de relatores, déjame pasar el chivo, van a poder conocer la historia de Steffi Brown, que, como te decía, es una estadounidense que juega para nuestra selección nacional. Es una central, juega muy bien, hace un poco la diferencia. Así que es una linda historia para por lo menos conocerlo. Te decía, Steffi Brown, Scavile, Núñez, Falfán, Bon Segundo, Yamila Rodríguez, nuestra goleadora, Mariana Larroque y la crack, Estefanía Banini, que estará viviendo, lo dijo ella, su último partido con la selección argentina. Dijo, mi último baile, como estaba puesto de moda hoy en día, The Last Dance. Así que yo creo que no solo hay que verlo por este, por el tercer, por la tercera ubicación en la Copa Femenina, sino también porque es el último partido de Estefanía Banini en la selección argentina. No, tiene 32 años. Tiene 32 años. Lo que pasa es que lleva muchas lesiones, muchas lesiones que en los últimos tiempos, y además ella ya se está desarrollando como profesional en el fútbol español, en el Atlético Madrid, y la verdad que cada vez que tiene que venir para acá es una complicación, no solo para ella, sino también para su club, y esto no lo digo porque no quiera jugar con el seleccionado nacional, porque la verdad que es una complicación. Le costó mucho llegar a ser la gran figura. Recordemos que el año pasado estuvo entre las 11 mejores del mundo, Estefanía Banini. Mira. La FIFA dio las 11 mejores jugadoras y Estefanía Banini estaba en ese 11 inicial. Entonces, ni hablar de lo meritorio de estar entre los 11 que te vengo mencionando. Así que veamos el partido no solo por el tercer lugar, sino también para reconocer esta gran carrera que tuvo Steffi en la selección nacional. Sí, sí, perfecto. Bueno, recordame el horario, por favor. 21 horas en Armenia, Colombia, frente a Paraguay. Ahí Argentina jugará por el tercer lugar y un lugar directo al Mundial del año que viene, 2023, que se va a desarrollar en Nueva Zelanda y en Australia. El horario no nos va a favorecer, pero seguramente estaremos prendidos con lo que será una nueva Copa del Mundo para el seleccionado argentino, si es que gana mañana, y si no, tendrá revancha en los Juegos Panamericanos del 2023. Te decía que hay fecha número 11 en la Liga Profesional, que va a comenzar en el día de mañana, y todo esto en la previa de lo que serán los cuartos de final de la Copa Libertadores. Tenemos tres representantes, tenemos a Vélez, tenemos a Talleres y tenemos a Estudiantes de La Plata. Desgraciadamente, Vélez y Talleres se enfrentan, entonces tenemos asegurado un lugar en la semifinal. Te digo desgraciadamente porque nunca es bueno que se enfrenten y que nos saque como la posibilidad de tener a otro representante entre los cuatro mejores de América, pero bueno, aseguramos por lo menos que uno esté entre los cuatro mejores. Te decía, Vélez va a jugar, tanto los tres, ¿no? Los tres van a jugar entre el viernes y el sábado. Talleres lo hará mañana a las 8 de la noche frente a Unión, mismo horario Vélez frente a Godoy Cruz en Mendoza, y Estudiantes el sábado a las 6 de la tarde frente a Banfield. Luego los platos fuertes que van a ser el domingo: Racing, Silvia, en el cilindro. ¿Por recibe, dónde anda? A ver. Recibe el domingo a las 13:30 a Tigre. Ajá. Boca va a visitar a Patronato en Paraná. Patronato, luego de lo que fue el escandaloso arbitraje del día martes frente a Barracas Central. Barracas, el equipo del comisario. Entonces, todo lo que implicó los malos arbitrajes. Una cosita respecto a eso. El VAR también, ¿no? El VAR, todo. El VAR fue cualquier cosa, sí. El fútbol argentino lo que tiene es que tiene malos árbitros de VAR, malos dirigentes, mala competitividad, porque tenemos un torneo de 28 equipos. Claro, tenemos todo absolutamente malos. Y también un poco los planteles, ¿no? Los planteles no son de lo mejor, no por eso te hablo de la competitividad. Y lo que va pasando fin de semana a fin de semana es que se van destacando. Entonces, un fin de semana se destaca lo mal que dirigen los árbitros. Otro fin de semana se destacan lo mal que juegan los equipos. Otro fin de semana lo mal que la directiva da como que promueve el fútbol, ¿no? Esto de tener 28 equipos, un año y medio sin descensos, es como que cada semana o cada mes se van destacando. Entonces, que no nos sorprenda estas cosas. Yo sé que los medios, claro, y la fuerza de que hacen para que el Chiquitapia deje de ser el presidente de la AFA, y esto tiene que ver con algo estrictamente político, pero sí, esto sí, es sí, estrictamente futbolístico, ¿no? Es malo todo lo que le circula al fútbol argentino. Entonces, no seamos tan punzantes con el arbitraje, sino veamos un todo, ¿no? Y no le echemos la culpa solo al VAR, es un sistema, es una manera de ver las cosas, pero finalmente el que lo ve es una persona, es otro juez de línea, otro juez, otro árbitro, y que también se equivoca, ¿no? Sí, sí, porque claramente, lo raro acá, Oscar, es que son tres personas, cuatro personas que están viendo repeticiones, claro, televisiones, distintos tipos de cámaras, que están viendo todo y que se confundan. El otro día, por ejemplo, se jugó Vélez Huracán y le cobraron un penal a favor a Vélez, donde se consideraba mano de uno de los centrales de Huracán, donde se ve claramente que no le toca la mano. O sea, lo vi. Vos estás viendo las repeticiones. ¿Cómo podés pensar que le va a tocar la mano? Y bueno, le tocó la mano. Vieron eso o intentaron de ver eso y le cobraron la mano y el penal, y después Huracán lo iguala el partido, pero esto implica dos puntos que perdió Huracán, le permite arrimarse al lote de arriba para pelear el torneo. Es un todo, pero bueno, el VAR es una de las cosas que tiene el fútbol, el arbitraje otro, las directivas el otro. Es triste el contexto que lo conlleva a todo el fútbol argentino. Pero bueno, te decía que el domingo, bueno, Racing Tigre, 15:30, Boca va a visitar a Patronato en Paraná, 20:30 en el Monumental, River frente a Sarmiento, e Independiente, que por suerte, Oscar, tiene fecha de elecciones, va a ser el 2 de octubre, va a visitar a Colón, 21:30, para cerrar lo que será la fecha número 11 de esta liga profesional. Que como venimos mencionando hace mucho tiempo, estuvo muy apretado porque es año mundialista y en noviembre hay que entregar los jugadores y hay que cerrar todos los certámenes, tanto nacionales como internacionales. Así que tendremos de acá al fin de año mucha actividad y mucho que hablar del fútbol y del deporte en sí también. Sí, tal cual. Y sí, se está apurando todo, es cierto. No hay mucho más tiempo. Exactamente, sí. Uh-huh. Bueno, Cole. Bien. ¿De alguna cosita más? Lo último, para algún manija que está esperando el comienzo del fútbol europeo, el sábado a las 3 de la tarde tendremos la posibilidad de ver el debut oficial o no de Julián Álvarez. Yo les contaba que la venta de Julián Álvarez, el juvenil y delantero de River, en casi 26 millones de euros al City, fue una bomba para nuestro fútbol. Y ahora lo empezamos a ver justamente en el equipo de Pep Guardiola, el mejor entrenador del mundo y uno de los mejores equipos del mundo. El Manchester City se mide ante el Liverpool por la Community Sheffield, que es el primer torneo que se disputa. Será el sábado a las 13 horas. Y si tienen ganas de ver a Messi, el domingo a las 3 de la tarde, el Paris Saint-Germain se mide ante el Nantes. Hablamos del campeón del torneo francés frente al campeón de la Copa Francesa. La van a jugar, obviamente, la Supercopa de Francia. Así que si quieren ver a Julián Álvarez, el sábado a las 13. Y si tienen ganas de ver a Messi, a Leo Paredes, entre otros argentinos, el domingo a las 15, el Paris Saint-Germain también estará jugando contra el Nantes por la Supercopa de Francia. Perfecto, Cole. Muy completo, como siempre. Gracias, Ignacio. No, por favor. Un abrazo grande para todos. Hasta y el jueves que viene nos vemos. Chau, chau, gracias. Perfecto, nos vemos. We'll be right back. una chica plástica, de esas que veo por ahí, de esas que cuando se agitan sudan Chanel number 3, que sueñan casarse con un doctor, pues él puede mantenerlas mejor. No le hablan a nadie si no es su igual, a menos que sea fulano de tal. Son lindas, delgadas, de buen vestir, de mirada esquiva y falso reír. Él era un muchacho plástico, de esos que veo por ahí, con la peinilla en la mano y cara de yo no fui, de los que por tema en conversación discuten qué marca de carro es mejor, de los que prefieren el no comer por las apariencias que hay que tener para andar elegantes y así poder una chica plástica recoger. ¿Qué falló? Era una pareja plástica, de esas que veo por ahí. Él pensando solo en dinero, ella en la moda en París, aparentando lo que no son, viviendo en un mundo de pura ilusión, diciendo a su hijo de 5 años, no juegues con niños de color extraño, ahogados en deudas para más. Acá estamos otra vez. Siempre me gusta escucharlo a Cone Fernández, de verdad. Siempre me interesa esto de esta jugadora nacida en Estados Unidos, pero de padres argentinos. Es toda una perlita, realmente. Bueno, Oscar... Sí. Yo quería aprovechar el tema este, que se llama Plástico, de Rubén Blades y Willy Colón. Ajá. Porque estamos hablando de, en este caso, de aguas residuales y de todo lo que uno contamina en el planeta. Ajá. Y vos sabés que hay una ley ya de hace unos cuantos años, del 93, que es la 24051, que es una ley de residuos peligrosos. Dentro de esa está esta ley de aguas residuales, y con este tema de las crisis, de la falta de agua, hay cosas muy interesantes que se están haciendo. Son cooperativas o empresas estatales en general, en 3 provincias está pasando esto. La nota esta dice de Carlos, bueno, esta nota dice, por ejemplo, esto: cada año se desperdician toneladas de agua dulce a través del vertido de residuos cloacales, eso que tiramos nosotros, toda esa suciedad, aparte para nosotros es todo asqueroso, todo nos sirve, pero tiene nutrientes, tiene materia orgánica, tiene sales, y esto sirve para los cultivos, y esto lo sabían desde mucho, desde luego, claro, y es riquísimo, esto lo sabían mucho los originarios, claro, de otra manera esto se va directamente a al mar, vos sabés que hay un balneario ubicado cerca de Las Grutas, en Río Negro, a 170 kilómetros de Viedma. Hay una empresa nacional, se llama Olivos Patagónicos, y es pionera en la reutilización de aguas residuales, que las usan como riego. Tienen olivares en el sur. Fíjate vos, dice la persona que es el fundador de esta empresa, se llama Carlos Silván: a diferencia de las plantaciones de frutas, el olivo necesita agua todo el año, y no tenemos otra opción de riego que es esto, las aguas residuales. Y en estos años, dice, hemos hecho un ahorro enorme, millones de pesos, con el tema del agua corriente. No, ¿entendés? no quería comentar esto, Oscar, esto, que me resulta curioso, esto de que el olivo requiera agua todo el año. Todo el año, Claro, sí. Porque crece en un... El olivo es de tierras absolutamente secas, ¿no? Áridas. Exacto. Como la vid y demás, mira vos, todo el año requiere, todo el año. ¿Y para qué esto quiere crecer en esas tierras entonces? Claro. Pero claro. Bueno, dice, bueno, esto es la empresa nacional esta que hace este tipo de cosas con el olivo en el sur. Después hay otra en Santa Rosa, en La Pampa, se llama la cooperativa de trabajo Caminando. Se dedica hace 5 años a la plantación de mimbre. Ajá. Y especialmente el sauce, álamo, fresnos y bueno, otro tipo de plantaciones que son pulmón verde, que después de esto se vende en otro lugar o se planta en el lugar y se termina vendiendo también porque es otro negocio. Hay lugares que necesitan verde, compran árboles. Esto dice la nota también: con todo esto estamos logrando un mimbre pampeano, algo inédito porque no hay en La Pampa mimbre, ya que es una especie de típica de zonas con muchos ríos y humedales. Claro. Y en la zona de La Pampa no hay humedal. Bueno, no, esto lo dijo Fabián Albornoz y Horacio Pool, que son presidentes y tesoreros de esta cooperativa de Santa Rosa. Estas plantaciones generan, al funcionar, sus raíces como filtros. a través de los cuales transformamos un residuo en un recurso que, teniendo en cuenta que el agua es un bien escaso y finito, su aprovechamiento tiene un gran valor, así que esto es muy interesante. Esto en General Pico, la cooperativa se llama Trabajo Bioregión Limitada. Esta empresa desarrolló esta última década 120 hectáreas de humedales junto con otra cooperativa que es Corpico, que presta este servicio. O sea que es un negocio redondo, digamos, ¿no? En La Rioja hay otro más. La empresa es una empresa estatal que se llama Alfa. Se dedica hace una década a la plantación de hectáreas de forraje como alfalfa. Y bueno, esto va a empezar a ser, se va a diversificar, digamos, va a empezar a plantar otro tipo de recursos, a árboles, por ejemplo. Y cuenta esto, ¿no? El titular de Alfa se llama Alfredo Salazar, dice: la tendencia mundial nos lleva a esto, el recurso hídrico y los más críticos que tenemos en este momento. Dice, por ejemplo, mirá este dato, qué curioso, en Israel el 98% de lo que se produce en agricultura lo hace con el reuso del agua residual. Bueno, claro, o ellos sea, son un desierto, claro, Oscar, son un exactamente, desierto. Exactamente, pero hay que aprender de estas cosas. Claro, bueno. Y hay otra cosa que dice, sí. Estamos muy lejos de aprender porque nosotros todavía, por lo menos lo que uno ve en la ciudad de Buenos Aires, es regar sí, no, las veredas, riegan no, las veredas verdad, con exacto. agua potable. Exacto, exacto. Y esta nota también dice hay que conservar las napas de agua buena para el consumo humano y después hay que buscar tecnología para reciclar todo. Así que me pareció que esta nota está interesante. Esta empresa riojana habla también de cajones frutales, van a plantar eucaliptus, álamos, se van a diversificar y ya teniendo un entorno distinto, pueden plantearse cultivar otras cosas. Claro. Aparte esto genera un trabajo indirecto, que es la gente, por ejemplo, que trabaja con el mimbre. Por ejemplo, ¿no? ¿Que trabaja con qué? Con el mimbre. Ah, con el mimbre, claro. Claro. Sí, seguro. Y también, bueno, obviamente se venden otro tipo de árboles y económicamente es muy sustentable y es muy redituable para todos en realidad, ¿no? ¿Sabes? A mí lo que me hace pensar es en aquellas personas en general que hablan de ser un estado serio, ¿no? Que no lo somos para sí. ellos, sino que aquellos otros países a los cuales se mira con admiración son los países serios o los estados serios. Sí. De verdad, en lo que al uso del agua o al mal uso o al no cuidado del agua se refiere, estamos lejísimos de serlo. Estamos lejos, sí. Lejísimos de serlo, realmente. También lo que pasa es que, por lo menos acá, en todo este lado, digamos, que es la ciudad de Buenos Aires, en sus alrededores, tenemos ni más ni menos que el gigante del Río de la Plata, y después tenemos los tres ríos que conforman, y más de tres, pero los tres grandísimos ríos que conforman nuestra Mesopotamia, ¿no es cierto? Pero bueno, tenemos muchos ríos, eso es lo que pasa en nuestro país, es riquísimo en agua. Y no sé si tiene que ver, pero yendo a este punto, tenemos tanto río, tenemos tanto espacio, y la ciudad de Buenos Aires va ganándole tierra al río. Es terrible, ¿Con qué necesidad? Sí. Bueno, por ejemplo, ¿no? Es espantoso, espantoso. Siempre nos da que hablar algún temita surge de nuestra querida ciudad de Buenos Aires y su gobierno, ¿no? Bueno, vamos a la tanda, vamos a la media hora y luego seguimos. Ahí está. Dale, perfecto. La aplicación Cafecitos es otra forma que encontramos de conectarnos con ustedes, nuestros oyentes. Si nos invitan con uno o más cafecitos virtuales, nos están ayudando a sostener nuestro programa de radio Más Vale Magazine. Como novedad, les proponemos una publicidad a cambio de 5 cafecitos. Sería una mención por hora de tu producto o servicio. Consultanos por otras formas de publicitar. Entren a la aplicación y listo. Es muy fácil. Gracias, Silvia y Oscar. Limindar Sociedad Anónima. Es una empresa argentina que opera desde 1982, dedicada a la fabricación y comercialización de lubricantes especiales y productos químicos para industrias, y elabora para terceros productos químicos para el mantenimiento de piscinas, desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las especificaciones del cliente, sustitución de importaciones, asistencia técnica pre y postventa. Limindar Sociedad Anónima, planta industrial y laboratorio, Camino General Belgrano 2041, esquina Bonorino, Lanús Este, Buenos Aires. Para más información ingresar en www.limindar.com.ar. Radio Monk. El aire se crea. Funky Monks. Un mensaje sonoro. Todos los miércoles, de 19 a 20, en Radio Monk. Conectados. Un programa ideal para tu vuelta a casa. Un magazine con actualidad, entrevistas, humor y muy buena música. Conectados con vos y con todo. Tus lunes son diferentes, de 19 a 20 horas, en Radio Mo. Cine, teatro, series, entrevistas y opinión sin pauta con un twist indie y pop. Anticrítica. Martinelli al gobierno, soberano al poder. Nuestra fórmula ganadora dice lo que los demás piensan. Votanos todos los viernes de 16 a 18 horas. Hablan sin saber, beben del pico y se ríen con la boca llena. Todos los lunes de 21 a 22, escucha Malas Lenguas en Radio Monk. Con las manos limpias. Un programa que te sanitiza la mente y el espíritu. Los viernes de 18 a 19 en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Acá estamos otra vez, después de nuestra tandita. Vamos a... Bueno, hemos cambiado de operador. Esto lo vamos a aclarar. Ajá. Está ahora operando con los botoncitos el Vasco, nuestro querido Vasco, porque Nacho Horta se ha tenido que retirar un poquitín antes. Ajá, bueno, vamos a hablar. Perfecto. Antes hicimos un comentario acerca de algo que proviene de la divinidad, ¿te acordás? Sí, sí. Bueno, vamos a hablar un poquitito, porque es un temazo larguísimo y que tiene muchas aristas distintas y se abren, viste, para un lado y para el otro, sobre la relación entre el Estado y la Iglesia, nada menos. En algún momento surgió un pañuelo color naranja, no sé si te acordás, en esta gama de pañuelos que se han impuesto en nuestro país y que de verdad trascienden las fronteras de nuestro país, ¿no? Como el verde, como el blanco y en este caso el naranja. Lo primero que uno tiene que decir es que nuestro Estado, el Estado argentino, es laico. Exacto. ¿Sí? Pero, a pesar de serlo, garantiza la... No, es laico y garantiza la libertad de culto. Pero existe una responsabilidad estatal por cuidar de las necesidades de la Iglesia. ¡Wow! ¡Caramba, carambeta! ¿Sí? Existe una responsabilidad del Estado por cuidar de las necesidades de la Iglesia. Hablamos de la Iglesia Católica, obviamente. Católica, ¿no? Es la única, sí. Hay tres leyes que regulan el dinero que se deriva a la Iglesia Católica y estas tres leyes fueron decretadas, escuchemos esto con las orejas bien abiertas, durante la última dictadura militar. Entre los años 1979 y 1983. La buena relación entre el gobierno de facto, entre los gobiernos de facto que ha habido en la historia de nuestro país, y el poder religioso no es ninguna novedad para nadie. Siempre han tenido muy buena relación, son muy católicos, comulgan todo el tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta los más... los más graves criminales y genocidas comulgan, por otro lado, ¿no? Pero la realidad es que ninguno de los gobiernos democráticos, si bien es cierto que estas tres leyes que regulan, digamos, la relación entre el gobierno y la Iglesia Católica, surgieron y fueron promulgadas en ese periodo militar, Lo cierto también es que ninguno de los gobiernos democráticos que lo sucedieron a ese periodo de facto pusieron en cuestión esta legislación. Nadie hizo nada. No. Nadie, nadie. Exacto, no. El salario de los obispos está atado al de los jueces. Esto lo decimos, parece como algo muy conocido, pero yo en este caso traje algún que otro dato un poco más concreto, Oscar. Uh-huh. La primera ley es la 21.000, yo te dije que son tres leyes que regulan este tema. Sí. La primera es la ley 21.950, que dice que los arzobispos y obispos con jurisdicción sobre arquidiócesis, diócesis, prelaturas, eparquías y exarcadas del culto católico apostólico romano, gozarán de una asignación mensual equivalente al 80% de la remuneración fijada para el cargo de juez nacional de primera instancia. Vos te preguntarás qué son todas esas jurisdicciones. La que uno conoce son las arquidiócesis, que es donde, donde gobierna, por decirlo así, el arzobispo, las diócesis, donde están los obispos, prelaturas, los prelados, y las eparquías y exarcadas. Eso yo no las conozco. Yo tampoco, te imaginarás que fui a buscarlas en el diccionario, llamado Google, el diccionario. Bueno, estas eparquías y exarcados son jurisdicciones que tienen que ver más que nada con la Iglesia cristiana oriental, la del Oriente, oriental. Digamos, Grecia, los países del cercano Oriente que son cristianos, pero no católicos, apostólicos y romanos. Son jurisdicciones especiales, ¿no?, que se manejan en este tipo de iglesias. Entonces es un eparca y un exarca. pero bueno, dejémoslo ahí. Es nada más que para un dato de cultura general. En el caso de los obispos auxiliares, porque esto que te dije del 80% es en los titulares, por decirlo así, en el obispo y los arzobispos y los prelados y los exarcas y todos ellos titulares. En el caso de los auxiliares, el monto no es del 80, sino del 70% de lo que gana un juez nacional de primera instancia. Esto significa que cada vez que los magistrados aumentan sus saberes, Oscarcito, ya que ellos cuentan con el beneficio de decidir sus propios ingresos, ¿no? También aumentan. Es automático. Es automático. Claro. Ellos mismos dicen, bueno, nos vamos a aumentar el 20% o el 100%, lo que sea. Ellos tienen este beneficio increíble. También entonces aumentan los beneficios de los obispos y arzobispos y demás católicos. Las otras dos leyes, que son la 22.162, deriva aportes a las parroquias de frontera. Y la tercera, que es la 22.950, para si alguien tiene ganas de consultarlas, que establece un monto a otorgar también a los seminaristas, es decir, a los que están estudiando para convertirse en curas o sacerdotes. Además de estos subsidios, la Iglesia cuenta con la, escucha esto, ¿estás sentado? Con la exención del impuesto a las ganancias y del impuesto al valor agregado, del IVA. No pagan IVA tampoco. No pagan IVA, mirá vos. No. Hubo un proyecto, yo te dije que si bien estas tres leyes fueron promulgadas en el periodo militar último, si bien eso es cierto, también es cierto que ninguno de los gobiernos democráticos posteriores tomó cartas en el asunto, nunca. No. Pero sí hay poderes, viste, hay poderes que parece no tocar, no se pueden tocar. No. Hablamos del campo en la hora anterior. Claro. Y de lo que hicieron siempre lo que quisieron, y este caso es el mismo. En este caso es estas dos instituciones enormes, importantísimas y con tales niveles de beneficios como son el ejército y la Santa Iglesia Católica, ¿no? La justicia, mejor dicho, y la Santa Iglesia. Bueno, el ejército en otra época también, ya no tanto para nada, pero sí la justicia y la Santa Iglesia Católica y sus, sus autoridades, digamos. Pero bueno, si bien esto fue durante el gobierno militar y ningún otro gobierno democrático tomó cartas en el asunto, hubo un proyecto sí, que fue presentado en la Convención Nacional Constituyente, ¿te acordás? De 1994, sí, cuando estaba como presidente el riojano, ¿sí? En, sí, aquel proyecto que se presentó en la convención se proponía la modificación del artículo 2 de la Constitución Nacional. ¿Qué dice ese artículo 2? Dice: el gobierno federal sostiene el culto apostólico, católico, apostólico, romano. Sostiene, Oscar, ese es el verbo. Sí. Sostiene económicamente, ¿sí? Decía así el proyecto: es incompatible con la idea de un Estado democrático imponer a todos los contribuyentes el sostenimiento material de una iglesia a la que estos pueden o no pertenecer, por pertenecer, claro, a otra, claro, o por no pertenecer a ninguna. Por el contrario, la verdadera vocación democrática de un Estado moderno le impone revalorar la dimensión de la religiosidad de sus habitantes, tanto como el respeto por quienes no comparten ninguna cosmovisión religiosa, en el marco de un pluralismo libre de cualquier injerencia coactiva o discriminatoria. Clarísimo el texto. Sí, sí, sí, sí. Te pregunto, ¿crees que este proyecto fue tratado en aquella Convención Nacional Constituyente? Seguro que no. No fue tratado, nunca fue tratado, y según dice esta publicación, por efecto de aquel acuerdo que todos creo que recordamos, llamado Acuerdo de Olivos, que hay un video y una foto que lo testimonia, uh-huh, y lo ha fijado para la historia, con el presidente en ejercicio, que era el riojano, y el presidente sí, saliente, que era Alfonsín, caminando de espaldas en los Jardines de Olivos. En aquel acuerdo llamado Acuerdo de Olivos se pactó no darle curso a este proyecto y permitir la reelección presidencial y quitar la condición de profesar el culto católico, apostólico y romano para el presidente de la nación. Exacto. Sí, así sí, sí, asumió. Antes tenía que ser, sí. Sí o sí tenía que ser. Tenía católico, que profesar ese culto. Ajá. A partir, claro, de esta, claro, reforma, el riojano pudo acceder a una reelección, uh-huh, y a su elección, porque no era católico, apostólico, romano. Bueno, se había convertido, claro, en realidad, para poder serlo, ¿no? Se había convertido al, uh-huh, al catolicismo. Él pertenecía, ahora, a la religión. ¿Cómo le cierra todo a medida algunas cosas, no? Totalmente. A esta gente. Totalmente. Le cierra todo a medida. Así es. Sí. Y bueno, sí, así son las cosas, te diría. Así son las, sí, cosas, Oscar. Sí, es un cosas, temazo, por eso te digo que es un, uh-huh, temazo este, sí, sí, de la relación entre el Estado y la Iglesia, y que tiene, uh-huh, muchas aristas, muchos costados, que permitirían un gran debate, francamente, de aquellos que están de acuerdo, los que no están de acuerdo, los que propician o proponen determinados cambios, los que ninguno, etcétera, etcétera. Uh-huh, uh-huh. Pero bueno, yo voto personalmente por la separación del Estado, sí, claro, y de la, claro, Iglesia. Que sí. Pero bueno, claro que sí, hasta el día de hoy no hay separación posible, a pesar de que nuestra Constitución establece a nuestro Estado como laico. Uh-huh. Pero sí, bueno, sí, sí, son cosas, sí, de no, los textos. No. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, hay cosas que no son inamovibles, lamentablemente. Así es. Bueno, escuchamos un hueveando, ¿te parece? Dale, y después tenemos algo más, para sí, compartir. Sí, yo también. En Más Vale Magazine estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear, como navegar. Escúchame, tenés una buena postura, por lo que yo veo. Como escuché a todas estas boludas de televisión, la Florencia Peña, que no es tan bella, lo único que muestra es la teta, la otra, la bailarina, nunca me acuerdo cómo se llama, que se baja el pantalón con una tanguita y se le da el culo. Y todas dijeron que le pagan en dólares y le pagan muy bien. No recuerdo bien cómo, pero el otro día que estaba mirando, digo, qué bárbaro le iría caro acá. No tenés que ir a ver a nadie, no te tenés que acostar con nadie, solo sacarte unas buenas fotos, excelentes fotos. Y vos tenés posturas, porque yo veo, soy muy observadora. Yo no puedo, María José menos, ¿viste? Porque levanta una pata y la tienen que internar. Así que no tenés que hacer sexo ni nada. Es una promoción, ¿cómo se dice? A lo sensual explícito. ¿Viste? Todas las boludas que se meten el dedo en la boca, que se ponen los brazos abajo las tetas y se las suben. Yo porque no tengo menos años, si no sabés qué. Y porque mis nietas son todas unas boludas, pero ninguna tiene un cuerpo como para decir, hacelo. ¿Qué me importa a mí si nadie me va a tocar ni me va a venir a buscar? Escúchame, lo que no se ve, no se ve. Hueveando en Más Vale Magazine. Horas, colgados como dos computadoras. Bueno, acá estamos otra vez, son las 19:47. Te escuchamos, Oscar. Sí, mira, estaba viendo una nota, viste que cada tanto se suele hacer, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, este tipo de controles con los autos, controles por parte de la AFIP, ¿no? Sí. El Ministerio de Trabajo también. En este caso fue en la provincia, acá en Buenos Aires. Un barrio privado, un country, que no encontré el título, cómo se llama el country, pero fueron a ver, no lo dejaron entrar en principio. No los dejaron entrar. Obviamente tienen orden de sus abonados. Cola de paja tiene. Cola de paja. Exacto. Se dice en el barrio. Exactamente. 3 millones de pesos le cobraron a este barrio privado de Pilar. ¿Solo 3 millones? Sí, pues poco. Sí, para mí es un montón de plata, pero para esta gente no es nada. No. Cortar el pasto ni siquiera, me parece que es más caro. ¿Sabés lo que deben pagar de expensas ahí? Sí. Bueno, sí. El gobierno de la provincia de Buenos Aires le aplicó esta multa de 3 millones de pesos a este barrio por intentar obstruir un operativo de inspección que buscaba verificar el registro de los y las trabajadoras de las casas particulares del lugar, obviamente. Ah, están todas en negro. El estudio dice que, claro, de entre 5 y 7 de cada 10 no están correctamente registradas. Claro. O sea, entre un 50 y un 70% están en negro. Esto lo dice la ministra de Trabajo bonaerense, que se llama Mara Ruiz Malek. Hay mucho temor, dice, en hacer una denuncia. Dijo ella, la mayoría de las empleadas, que casi en su totalidad son mujeres, esa es otra cosa, no reconocen las ventajas de ser registradas y tienen miedo de denunciar a sus empleadores, por supuesto, digo yo, por supuesto, porque tienen miedo que los echen, que pierdan ese trabajo. Claro. La ministra explicó que la multa no se cobra a las personas particulares, sino que se aplica a la administración del country. Mirá vos, claro, cómo viene la mano acá. Por lo cual, todos los propietarios se hacen cargo de esta intimación para no registrar al personal. De traducido esto, paguemos entre todos estos 3 millones, así no aparecen nuestros nombres en ningún lugar. Y seguimos igual. Y seguimos en la misma, claro. Exactamente. Sí. Bueno, esto otra vez, repetimos, 3 millones de pesos de multa para este barrio privado, este country, en el Pilar, por no dejarlos entrar. Al final entraron. Pero así todo, después de esto, se supo que este porcentaje de entre 50 y 70 tiene que ver con gente que no está registrada, claro, son trabajadoras. Ajá. O trabajadores irregulares, en realidad. O sea, no sí, hacen los sí. Empleadores, no hacen los aportes correspondientes, ni los aportes sociales, ni los aportes previsionales, etcétera. No. Y con lo beneficioso que puede ser para la gente, tener una obra social, una por jubilación, supuesto, por supuesto aportes para sí. El futuro, ¿no? Pero bueno, esta es la trampa de eso, es por supuesto que sí. La multa va para la administración del country, no para la gente. Sí, entonces sí. Nos hacemos cargo entre todos de esta multa y ya está. Y bueno, y zafan. damos, ya como corresponde, exacto, en realidad. Sí, habría que cambiar esa normativa, esa ley, por lo menos. Sí, pero... recién acabamos, sí, de hacer el comentario sobre esas tres leyes que todavía persisten, claro, sobre un proyecto, claro, presentado y que nunca jamás fue tratado para, sí, justamente terminar con esa relación entre el Estado y la Iglesia Católica. Pero bueno, por eso, parece como que es muy difícil modificar algo, ¿no es cierto? Algo que sea para bien de la mayoría, para, sí, bien de la mayoría. Sí. Pero bueno, nunca vamos, yo por lo menos nunca voy a olvidar ese nefasto periodo de la gestión anterior, donde casi nada o nada fue propuesto, fue promulgado, fue impuesto para beneficio de la gran mayoría de los argentinos. Sí. Bueno, sí, Oscar, yo tengo dos cosas. Una que es bastante triste, de verdad, bastante, sí, triste, que no sé si está bueno que terminemos con eso. No, vamos con lo otro. Vamos con lo otro, y que entonces le quiero preguntar aquí al Vasco. Vos tenés, Vasco, lo de Bach, ¿sí? Bueno, entonces en un ratito te voy a pedir que lo ponga para que suene con todos. Porque hoy nada menos 28 de julio, de hace, sí, unos cuantos años, de 1750, ajá, moría este monstruo de la música que fue Johann Sebastian Bach. Un monstruo, ajá, un verdadero genio, así lo nombran todos los que de música saben, que no soy yo, justamente, Oscar, ¿no? Pero además, claro, de ser este monumental genio, una de las cumbres también. A veces te digo que buscando cosas sobre él en internet era como que no alcanzaban las palabras enormes, sí, para hablar de él, ¿no? Sí. Bueno, dicen que vivió y trabajó para la gloria de Dios. Se dice que, ajá, su música es la música del cielo, que es la música divina. Ahora vamos a escuchar algunos acordes, sí, de él. Sí. Murió a los 65 años en una ciudad alemana. Vos sabés que Alemania produjo toneladas de, sí, artistas en, sí, la música, produjo toneladas de pensadores en filosofía. Alemania ha producido en cultura muchísimo, Oscar, en, uh-huh, la cultura, sí, esta occidental, sí, a la que pertenecemos, ¿no? Bueno, fue, sí, el, sí, más grande de los compositores barrocos alemanes y una de las cumbres, de los monstruos, de los genios de la música universal. Se destacó como organista porque el tipo tocaba el órgano, tocaba el clave, uh-huh, que es algo previo al piano, digamos, como un pianito más pequeño. Fue miembro, sí, escuchá esto, Oscar, la familia Bach. Escuchá, uh-huh, la familia Bach. Una, uh-huh, familia, una de las familias de músicos más destacadas de la historia, con más de 35 compositores famosos en la familia Bach. Un montón. Parece que sabían de música esta familia. Sí, sí, 35, sí, compositores famosos, además. Uh-huh. Bueno, obras de todo tipo. Las más quizás renombradas es La Pasión según San Mateo, las cuatro suites que ha hecho para orquestas, conciertos para violín, tocatas, fugas, los famosos 6 conciertos de Brandeburgo. Bueno, un monstruo de la, sí, música, sí, sí, de la, música, verdad, universal, sí, que, sí, además, lo que, además de la enorme producción que dejó, a pesar de no haber vivido demasiado, para la época seguramente era, claro, para la época seguramente, sí, era lo previsible, y además, uh-huh, de haber formado parte de una familia tan prolífica como esta familia Bach, yo creo que lo más destacado y lo que generalmente se asocia cuando uno habla de Bach es esto, la música de Dios. Sí. Si Dios, sí, tocara música, sería esta la de Bach. Claro, y nos vamos, claro, con él en un, dale, dale, en un muy simple, perfecto, homenaje por este aniversario, sí, sí, de, sí, su muerte, y los esperamos a todos ustedes el próximo jueves a las 6 de la tarde. Así es, hasta el jueves que viene. Chau, gracias, Vasco. Chau.